Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Sweetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. Quite el veneno a sus críticas. Si pudiéramos ver con los ojos de la otra persona, no sería fácil comprender el comportamiento de ella. Sin embargo, al no poder, nos es difícil comprender las acciones de los demás, pues al examinarlas, lo hacemos a la luz de nuestra lógica, sin darnos cuenta que las acciones de los demás están dominadas por sus emociones. Los actos humanos se realizan con mayor frecuencia por los dictados de los sentimientos y las emociones que por los de la lógica y la razón. Podemos criticar y sin embargo dejar afuera el veneno que hace a las críticas tan perjudiciales. Supongamos que usted se aproxima a alguien que está trabajando en una labor especial. El trabajador puede ser nuevo en el empleo y no estar haciendo el trabajo como debiera hacerlo. En esas circunstancias, muy bien podría aconsejarlo diciéndole: yo creo que usted tiene talento para este trabajo y creo que usted va a poder hacerlo verdaderamente bien. Pero intentémoslo de esta manera. Entonces, ponga un ejemplo y muéstrele cómo quiere que lo haga. Cuando le hablamos a una persona de esta manera, hemos quitado el veneno a la crítica, incluyendo un sincero cumplido. La crítica siempre debe ir acompañada de alguna palabra de encomio. Para obtener la cooperación y la colaboración de nuestros compañeros de trabajo, es necesario que evitemos ser egoístas. El egoísmo se encuentra en casi todas las compañías, empresas u oficinas. La envidia, los celos o el egoísmo indican muy bajos sentimientos en el que los exhibe. Cuando usted demuestra que está contento al ver que otra persona ha triunfado, pronto encontrará que otras personas lo ayudarán para que usted avance y triunfe también. A través de los años, yo he observado capataces y jefes de departamentos en grandes empresas comerciales asistir a reuniones en las que se estaban otorgando diplomas y reconocimientos. He visto a estos hombres felicitar efusivamente a los que habían ganado. Eso demuestra hidalguía y hombría de bien. Estreche la mano del vencedor y dígale: estoy muy contento de que usted haya ganado. Y dígalo verdaderamente, de corazón. Si usted puede hacer eso, usted será popular entre sus colegas. La mayoría de nosotros nunca felicitamos a otros por los triunfos que obtienen en un campo diferente al que ya son reconocidos. La gente, generalmente, aspira a alcanzar el éxito en un campo distinto a aquel en el cual ya es experto. Por ejemplo, puede que algún hombre de negocios sea al mismo tiempo un artista aficionado. Seguramente que nos agradecerá grandemente un cumplido que tengamos sobre sus pinturas. Otra persona, digamos un experto en contabilidad, puede aspirar a ser un excelente orador y quisiera lograr impresionar a un auditorio. Sin embargo, tiene ciertas dudas de su habilidad para hablar. Si nosotros lo felicitamos por su habilidad para hablar, con toda seguridad lo agradecerá mucho más que un cumplido sobre su profesión. En otras palabras, la gente agradece más los cumplidos sobre las cosas en las cuales desea sobresalir que en las cosas que ya ha sobresalido. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.